void inside your body so much. Faster, further, no. Faster, further, no. Faster, further, no. Aquí estoy tan solo en Latinoamérica con el hambre, la injusticia, la miseria. For power government inside your country so much. Faster, further, no. Pues aquí empieza otro casete de varios, uno más. Lo digo ahora que si no se me olvida, esto se escucha en radiola.org y en casetedevarios.wordpress.com. Y hoy para el casete es un casete que viene inspirado por el trabajo. Viene pensando en torno al trabajo, en torno a esta cosa del orgullo de clase y esas cosas en las que realmente no creemos mucho, no creemos que haya que estar muy orgulloso, orgullosa de estar en lo más bajo de la cadena trófica, por decirlo de alguna manera. Este es un casete que va dedicado a quien trabaja tras las líneas enemigas, a quien se ve obligada a prestar su tiempo ahí sí que decimos a los enemigos de clase, digámosles, a quien vuelve a su refugio pedaleando con una llamita en el corazón tras cada jornada de trabajo y sobre todo pues a todas estas cooperativas asamblearias que realmente están surgiendo últimamente. La semana pasada en el Centro Social Eco hubo la jornada de encuentro de la red de colectivos autogestionados. No vamos a hablar mucho porque ahí tiene su página donde hay un listado de cooperativas a las cuales acudir en diferentes casos. Vamos a dedicar sobre todo este programa a dos cooperativas que usamos, a la Panadería Pistola en el Mercado Social de San Fernando, en el barrio de Lavapiés, y al Bar Parrondo, donde puedes comer... bien, la gente está contenta con el Bar Parrondo. Pues en el Bar Parrondo, que de vez en cuando escucha esto, tienen el placer de quizás pasar por otras muchas cosas. A final de mes solo tener los unos para los unos para comerse a los otros. Pero bueno, por lo menos se sortean toda esta cadena de mando y se lo comen o no se lo comen todos y todas juntas. Entonces, este tiene peligro de quedar un casete un poco rabioso, pero de rabia también se mueve el mundo. Vamos allá con el himno del gremio para la gente del Parrondo, para la gente que anda aburrida en su jornada de trabajo, para la gente que cada acción en el trabajo deja entrever un desprecio hacia la misma condición del trabajo. Allá vamos. Lo mismo un mesón que una pizzería, no es lo mismo un restaurante que una churrasquería, no es lo mismo una discoteca que una heladería. Dame la bota María, que soy del gremio de hostelería. Thank you. La señal. Conozco a un tipo que trabaja con computadoras IBM. Cumple la jornada laboral de 8 horas introduciendo datos, estando todo bajo control. Se asegura la capacidad de dominio del poder. Pero yo sé que ese hombre pasa sus años esperando la señal. También sé que en Alemania la resistencia ha comenzado la guerra. Por medio de los ordenadores luchan contra el control en todo el mundo. En todo el mundo, mucha gente espera la señal. Se ha puesto en funcionamiento la bomba de relojería. Estate atento a la señal del sabotaje. El momento en que la ocupación de cada uno hará explosión. Estate atento a la señal del sabotaje. El momento en que el lugar de trabajo de cada uno estallará. ¡Todo el mundo atento a la señal del sabotaje! ¡Ha llegado! A Diego, di que sí. También dedicado este casete a todas las personas que esperan pacientes en su o impacientes en su puesto de trabajo la señal de sabotaje, como dicen en Egurriak. Sonaba al principio Gremio de Hostelería, Siniestro Total, y ahora vamos a tirar un poco de Mario, vamos a hacer que se sirvan sus estudios para algo. Vamos a poner una canción de Enrique Morente que se llama Compañero. Yo siento decirlo así, Mario. Para encontrar trabajo no va a ser. Sí. Ah, tengo ya el micro abierto, ya, perdón. Sí, no, sí, lo peor es que tienes razón. Sí, sí, yo, sabes, tampoco te voy a desear que encuentres trabajo. No soy tan desagradecido. Bueno, después de esto vamos a escuchar Compañero de Enrique Morente. Pero ya que Mario sabe un poco del tema, esto es una adaptación de una poesía de Miguel Hernández. Y Mario nos va a contar en un par de minutillos el contexto, porque la verdad es que es una letra bastante, bueno, una poesía bastante potente. Bueno, hablamos de la elegía Ramón Sigé, ¿no? Sí. De Miguel Hernández. Sí, ahí estamos. Bueno, pues sin dos minutos resumiéndolo, bueno, pues es muy fácil. Ramón Sigé era un amigo desde la juventud de Miguel Hernández. Se conocen cuando Miguel Hernández tenía alrededor de 20 años. Ramón Sigé era, si no recuerdo mal, 2 o 3 años menor que él. Y bueno, pues desarrollan una amistad particularmente a través de sus afinidades literarias que se rompen a raíz de, en parte a raíz de que, bueno, Miguel Hernández viaja a Madrid por primera vez, conoce a través de José Bergamín, conoce a Pablo Neruda, lo que le cambia muchos conceptos sobre su poesía y sobre su vida, renegando ya no solo de su fe cristiana, sino también de la Iglesia Católica, cosa que no le gusta absolutamente nada a Ramón Sigé. Y, Y bueno, y a raíz de vuelve a Orihuela, entonces tiene una especie de discusión con Ramón Sijé, que con la que cortan toda, no cortan toda amistad, pero bueno, tienen ahí un distanciamiento bastante grande. Miguel Hernández vuelve a Madrid a vivir definitivamente, y en la Nochebuena de 1935, cuando Ramón Sijé estaba muy enfermo, era muy joven, pero estaba muy enfermo, en la Nochebuena de 1935 muere. Y esa misma noche, o esos mismos días, pues Miguel Hernández escribe esta elegía, que posteriormente se incluye en el libro El rayo que no cesa, del año 1936. Y básicamente eso. Si quieres, otro día me extiendo un poco más, pero en dos minutos es todo lo que puedo decir. Pues muy interesante, pero como decimos siempre, aquí estamos para escuchar música, así que vamos con Enrique Morente, y lo llamo compañero. Quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa y estercola, compañerico del alma tan temprano. Que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe lao, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. A mi asunto, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada, y en mi mano levanto una tormenta de piedra, rayo y hacha estridente. Volverá a mi huerto y a mi altos de las flores. Pareará tu alma colmenera de angelicales cera y labores. Volverá al arrullo de la red compañero del alma, compañero, compañero, compañero, compañero. Que la música es un dios, que la música es un dios, que la La pregunta sobre el bien, Bertolt Brecht. Da un paso al frente. Oímos que eres un buen hombre. No pueden comprarte, pero el relámpago que golpea la casa tampoco puede ser comprado. Mantienes la palabra. ¿Pero qué dijiste? Eres sincero, das tu opinión. ¿Qué opinión? Eres valiente. ¿Contra quién? Eres sabio. ¿Para quién? No persigues tu beneficio personal. ¿Qué persigues entonces? ¿Eres un buen amigo? ¿Eres también un buen amigo de la gente buena? Escúchanos. Sabemos que eres nuestro enemigo, por ello te pondremos frente al muro, pero en consideración a tus méritos y buenas cualidades, te pondremos frente a un buen muro y te dispararemos con una bala buena de un arma buena y te enterraremos con una bala, con una pala buena en la buena tierra. ¡Tener o no ser! ¡Tener o no ser! ¡Tener o no ser! ¡Tener o no ser! ¡Jamás podremos coincidir en nada! ¡Caminamos en la dirección contraria! ¡Tenernos será nunca el nuestro! ¡Caminamos en la dirección contraria! ¡Que para vosotros sea bueno! ¡Caminamos en la dirección contraria! ¡Que no podrá ser para nosotros! ¡Caminamos en la dirección contraria! ¡Es que todavía nos creemos! ¡Eso de que todos somos iguales! ¡Eso de que todos somos hermanos! ¡De que estamos todos en el mismo barco! ¡Naces teniéndolo todo en la vida! ¡Toda la vida solucionada! ¡Vosotros todo y nosotros nada! ¡Esta mierda es a lo que llamáis ley de vida! ¡Jamás podremos coincidir en nada! ¡Caminamos en la dirección contraria! ¡No será nunca el nuestro! ¡Caminamos en la dirección contraria! ¡Que para vosotros sea bueno! ¡Caminamos en la dirección contraria! ¡Jamás lo podrá ser para nosotros! ¡Caminamos en la dirección contraria! ¡Tener o no ser! ¡Tener o no ser! Somos iguales, eso de que todos somos hermanos, de que estamos todos en el mismo barco. Jamás podremos coincidir en nada. Caminamos en la dirección contraria. Esto será nunca el nuestro. Caminamos en la dirección contraria. Que para vosotros sea bueno. Caminamos en la dirección contraria. Que no sea para nosotros. Caminamos en la dirección del odio. Pues ahí estaban primero sonando los Sobrinus, que cogían su nombre de los Primus porque son muy parecidos, pero en castellano. Y ahora estaban sonando Habeas Corpus y Tener o no ser, que estábamos comentando que aquí con Mario, que es un tema olvidado de Habeas Corpus. ¿Qué dice exactamente? ¿Cómo pretendéis que todavía nos creamos...? Pues eso, una letra muy buena, muy buena. Pues sorpresa la nuestra, nos ha escrito gente. ¡Oh! Nos ha escrito gente. De maneras misteriosas. Una nos echaron un papel debajo de la puerta contando una experiencia laboral muy bonita que no podemos leer porque hemos perdido el papel, porque eso es lo que pasa con los papeles, que no sé cómo correr, a la que dedicaremos después una canción. Y nos ha escrito otra persona, mantendremos el anonimato siempre, sabiendo que vivimos en 1984, y la llamaremos Cindy Lauper, por ejemplo, y nos manda un correo que ha sido como abrir un regalo en Reyes, le ha hecho una ilusión que te cagas. De hecho, esto, sin decirlo, sería un poco el objetivo, que la gente nos cuente qué música quiere oír, qué... Ya. Pues nos cuenta que le han gustado unas cuantas cosas, pero más o menos que el motivo es que no quiere que abandonemos el bloque de música raruna. No lo vamos a abandonar, luego vamos a poner música raruna para ti también, Cindy. Pero este correo yo temo que sea una llamada de auxilio. Dice, gracias por amenizarme las insidiosas y muchas horas de laboratorio y ordenador. Ese casete me distrajo las tendencias suicidas justo cuando andaba a punto de clavarme una pipeta de 200 microlitros en el ojo. ¡No! No, por favor, no, por favor. No, por favor, ¿veis lo que hace el trabajo? El trabajo es malo. Vamos a tranquilizarnos todo el mundo. Vamos a escuchar música muy tranquila. He estado toda la maldita semana escuchando a Yo la tengo, que vienen a tocar un día de marzo, pero no lo sé y no voy a decir cuál, porque lo que sé es que no tengo 25 euros para gastarme más gastos de distribución. Repito, gastos de distribución. Que no sé ni cuántos son, pero vamos, que parece que esta gente te está vendiendo heroína. ¿Cómo pueden cobrar gastos de distribución por una entrada que además siempre va a la misma gentuza? Nos cuenta también en este mail que arriba los ultrapremazos de Botellín Helado. Luego hablamos del señor Mansilla, que hemos estado investigando y es muy interesante. Pero como vamos a tranquilizarnos con esta canción y vamos a pensar que no merece la pena clavarse una pipeta de 200 microlitros en el ojo, porque hay mucho cabrón suelto por ahí, como los de los gastos de distribución, como seguro que alguien en la junta directiva de tu empresa se merece mucho más una pipeta de 200 microlitros. Vamos a relajarnos, vamos a escuchar a Yo la tengo, que llevo una semana enganchado con una canción muy ñoña, pero que tranquiliza un montón, una línea de bajo maravillosa. Thank you. Soñé con plantas de lume, esta noite querían arder e desfacer o mundo verde como a un par de merda que choraron o meu xinte. Sentía todo tan distinto, todo diferente, fora é todo triste. Cancións do cowboy vasco puñeronme a pensar porque todo era tan seco, que tendes morriña cando o mercado é o tabaco. Se todo é tan guapo, o meu cu é un espello. E moitos presos e ignorantes falan doutros lugares onde chove viño e vives nun orgasmo continuo. O brillo das luces cegou os seus sonhos. Eles son os que non teñen collos. E mollo os pés todos os días e as flemas son os meus tás, expandindo os meus conceptos como un anxo que cuspe merda. A erva orballada calmará os nosos calcañares antes que todos somos compañeiros de viaxe. Ninguén pode comprar o aire, todo estará ardendo. Non quero moverme ta que todo caia e morra decadentemente. Pasar por riba da borralla, pisar a bosta moderna que cagan por riba nosa, homens de traxe elegante. McDonald's ou Burger King, escolle o teu futuro. Están por todas partes, queren comelo todo. Oxe que ainda anda a despacio, que podemos desfrutar do que nos regala a terra. Respira mundo verde, non remuiños de area. Que chova, hostia, que chova. E son feliz sendo triste. Temos a portería, este está terra, vente por aquí, mundo verde. Que a xente anda máis que chora cando veñen as desgracias. Nós non comezamos isto, botei as culpas aos fachas. Somos outra peza da máquina, xollante da esquina, furando na mina, fumando ducado nun mundo mollado en gasolina. Sarandongo, apura que mañá eche domingo e os teus fillos se escacharán con letras como esta. Imos encherros de churrasco antes que os porcos non teñan cabeza. Con viño do país, na casa dos nosos pais, cando mal ataca na raíz, xa vai o carballo pro carallo. O sal da vida está cheno de detalle que buscas, ti que podes, que faz que non te moves. Non sei que lle ves neses lugares, o que sai cada noite nos teus sonhos. Mundo verde, apura antes que sexa tarde. Está ter, vente por aquí, mundo verde. Mundo verde, mundo verde. Está ter, vente por aquí, mundo verde. Mundo verde, mundo verde. Está ter, vente por aqui, mundo verde. Pues ahí estaban sonando los Fluzo, que tanto han perturbado a mis vecinos de arriba que les hacía retumbar el suelo mientras yo flipaba con todos los objetos de metal. Me he sentido un poco poligonero con esto. Pero estos son los Fluzo, una banda que descubrí ayer por la noche y no he podido parar de escuchar desde entonces, que vienen con el aliciente de que publican sus trabajos en Creative Commons. Lo podéis bajar en fluceando.com, lo podéis alterar, lo podéis imprimir y poner de suelo en vuestra casa. Podéis hacer lo que queráis con ello, porque es Creative Commons. Pues al hilo de lo que comentaba Cindy en el mail, os animamos a que, por ejemplo, escuchéis este disco de los Fluzo, que es buenísimo y cuesta, de las 7 canciones que tiene, elegir una para poner. Y os recomendamos coger vuestra bicicleta y dar una vuelta con un disco que yo la tengo, que es increíble, que es I Can Hear Your Heart Beating as One, y que un día de sol puede dar para pensar mucho, alegrías, penas, es larguísimo, pero es muy bueno de principio a fin. Pero bueno, vamos a escuchar lo siguiente, que es Tim Maya, un tipo por descubrir con esta canción que, a la que estoy enganchado. A ti te molesta mucho que yo te tenga manía, va como va. A mí me molesta mucho que tú vayas haciéndote el niño, va como va. A ti te han dicho precioso, a mí tú calla, va como va. Y yo no voy a callar mientras tú tienes el látigo. A ti te han dibujado y yo rompo la pluma, va como va. A mí me han hecho llena de odio, a ti te han hecho de goma, va como va. A ti te han dado la herencia, a mí me han dado la vida, va como va. A mí me toca luchar, a ti tomar la medida. Va como va. Si yo no tengo para mí, si tú no tienes nunca bastante, va como va. Y eres tú quien recibe de mí. Yo de ti cobro un sueldo. Va como va. Si yo ya me he cansado de ir viviendo diciendo, va como va, va como va, piensa que solo diré hasta que más no pueda más. Va como quiero, como queremos. Va como va. Saba. Thank you. tu t'emprenya molt que jo tingui mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla. Va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va. A tu t'han dibuixat, jo trenque la ploma. Va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida. Va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida. Va com va, va com va. Si jo no tinc per mi, si tu no en tens mai prou, va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sol. Va com va, eh? Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vol, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vull, com volem. Tampoco me quedo en casa, puedo bolillar o puedo disfrutar. Miércoles mitad de una semana hábil, déjame de joder, me voy a pedalear. Jueves ni loco, salgo con mi novia, si sigo trabajando no me voy a casar. Viernes a la noche, pienso ir al dragón, así que por el día prefiero descansar. Working, working, working, working, working, working now. Que venga para aquí, que vaya para allá. Después a fin de mes no me quieren pagar. Que venda café, que arrastre carrito. Vendiendo muchos termos me gano unos manguitos. Pero prefiero salir a caretear. De paso tomo sol y me puedo quemar. Igual tengo un puntero que me hace preso. Haciendo una batita me queda un resto. Que fumo, que tomo, que pongo la lengua. El espíritu de obrero se fue de huelga. Working, working, working. Working, working, working now. Lunes primer día de la semana, no tengo muchas ganas de ir a trabajar. Martes tampoco me quedo en casa, puedo apolillar o puedo disfrutar. Miércoles mitad de una semana hábil, déjame de joder, me voy a pedalear. Jueves ni loco salgo con mi novia, si sigo trabajando no me voy a casar. Viernes a la noche pienso ir al salón, así que por el día prefiero descansar. Working, working, working. Working, working, working now. Que venga por aquí, que vaya para allá. Después el fin de mes no me quieren pagar. Que venda café y que arrastre el carrito. Vendiendo muchos termos me gano unos manguitos. Pero prefiero salir a carretear. De paso tomo sol y me pueden quemar. Igual tengo un puntero que me hace precio. Haciendo una batita me quedo un resto. Fumo, tomo, pongo la lengua. Mi espíritu de obrero se fue de huelga. Working, working, working, working, working, working. En la China imperial, los mandarines se dejaban las uñas largas, larguísimas, para mostrar que sus manos nunca habían trabajado. Li Shabo, el largo banquete de la crudeza. Estamos despellejando el cielo con nuestras uñas desafiladas, recogiendo gotas de sangre de los girasoles con la punta de la lengua. Cuán crudo percibo el esqueleto de la carne. Cuán crudo percibo el esqueleto de la carne. Lo perdido jamás volverá. Éramos críos, nos extraviamos en el bosque. ¿Acaso hemos regresado alguna vez? Lo perdido no volverá nunca. Quien esté vivo nunca se curará, pues la vida no nos vive y el deseo no nos desea. Lo perdido no volverá nunca. Las plegarias y los odios van viajando de mano en mano. Las victorias y las imposibilidades, de mano en mano los labios sesgados del amor, el dolor y el erotismo de la sangre. De mano en mano las llaves, de mano en mano los cuchillos en busca de la carne mediante el alma, atados los unos a los otros. Quien permanezca vivo, que no olvide la unicidad de cada cual. Mientras tanto, la vida es tan hermosa como amarga. Amigos, sabed que la tristeza no es lo más triste. Amigos, haced el favor, no olvidéis ningún nombre. Os necesito incluso en las épocas más cálidas. Por los cortantes bordes de la luna, nunca pierden su filo. Ahí estaba sonando primero Ovidio y Montillor. Nos hemos puesto un poco rollo Cuéntame con esta gran canción que hemos tenido el placer de que nos eche una mano a traducirla el señor, le llamaremos Clint Eastwood, por ejemplo. Y esto eran los Lisabo, una de las razones por las que empecé a hacer el casete de varios y un programa de caerá en algún momento cuando no sepa qué poner. Porque ese día tocará hablar de autoproducción y autoedición, de discos que son peor que una película de miedo, de su letrista Marcel Mariscal, que sufre hiperestesia. Habrá que hablar de la hiperestesia. Y nos escucharemos el disco entero y traduciremos las letras. Si queréis hacerlo a vuestra bola, es una cosa que no se puede permitir todos los días porque deja muy mal cuerpo y hay que reconocerle ese mérito a los Lisabo. Son muy grandes los Lisabo, escuchadlos. Pues ahora estaba decidiendo cómo acabar esto porque a veces me voy preparando sobre la marcha y no quería repetir grupos en el casete. Pero es que soy un cutre y la semana pasada puse al señor Mansilla así, jiji, jaja, no sé qué. Y durante esta semana la gente de alrededor ha dicho, oh, qué bueno el señor Mansilla. A Cindy Lauper, que nos escribió un correo, nos decía que hace unos meses estuvo enganchada. Por favor, ¿cómo no nos has puesto al señor Mansilla antes? Por favor. Bueno, os animamos a que os metáis en mansillaylosespias.com, creo que es, porque el señor Mansilla edita también en Creative Commons. ¡Aleluya! Muy bien, podéis hacer lo que queráis con el trabajo del señor Mansilla. Lo podéis bajar entero, tiene un libreto muy, muy, muy, muy currado, tiene historias como si fuera un libro. Y la razón por la que no buscamos la semana pasada todas estas cosas del señor Mansilla y dimos bola de que era Creative Commons, nos la explica el mismo señor Mansilla. De la serie Demasiados Porros, Demasiados Porros. Hoy es un buen día para morir, dijo mi hermano indio, para morir fumando la pipa de la paz. Demasiados porros para morir sobrio, demasiados porros, demasiado sueño, demasiada hambre. Todos queremos una voz amable, un sentimiento de amor. Todos queremos ser amados en esta cochina vida. Salgo a la calle a fumar la pipa de la paz. El humo se expande, una señora se siente agredida. Me insulta, le pido perdón, me requisa la pipa de la paz. Me quedo desolado y sin pipa. Me notifica mi hija. Se preocupa mamá. Sentencia al juez. Cuidado con la cabeza, me detiene la policía. Demasiados porros y todavía no tengo bastante. Demasiados porros y todavía serán algunos más. Demasiado humo, demasiada hambre, demasiado sueño, demasiada tos. Pocos camellos, ninguno regalando droga en la puerta del colegio. Siempre tuve que pagar y que pagar y que pagar y que pagar y pagar y pagar y pagar. Y pagar, y pagar. In television, sulfur used in dope. Demasiados porros y todavía no son bastantes. Demasiados porros y todavía cabe alguno más. Demasiados porros buenos para escuchar blues, buenos para un amanecer, buenos, buenos, buenos para contemplar en el crepúsculo la caída eterna de los dioses. Demasiados porros para no caer eternamente. Demasiados porros para poder contarlos.